Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. Muy buenas noches, esto es Black Sound Music Factory a través de la sintonía 96.7 Ocio Radio. El saludo de Isaac Berrocal contigo hasta las 11 en punto de la noche en una nueva edición de Black Sound Music Factory. Y es que, recuerda, el viernes pasado dimos una vueltecita por los años 70-80 por esas discotecas tan stu. Y hoy volvemos a la edición habitual del programa. Vamos con mucho R&B, también tenemos algo de acid jazz. Y para no alargar esto más, vamos a comenzar con Surprise, Paul Jay's New Breed, así es como se llama este tema de los Surprise. Aquí lo escuchas. Buena música hasta las 11. Maravilla de semana, ¿eh? Con los Oscars, el frío, la nieve. Bueno, el frío al que le guste, ¿verdad? A otros pues le gusta más el calorcito. Pero para los que nos gusta estar en casita, estar refugiados, o los que nos gusta salir a los pubs y estar ahí de tranqui, ¿no? Pues el frío siempre pues, te hace estar como más recogidito y nos gusta. No hay mal que por bien no venga, esto es Black Sound, poniéndote un montón de buena música como cada viernes. Y recuerda que nos puedes escuchar a través de la sintonía 96.7, en la frecuencia modulada y también en ondasierra.com en directo a través de la web. Y en blacksound.blogspot.com. Ahí te puedes descargar todos los programas que vamos haciendo cada viernes. Música negra en Onda Sierra. Black Sound Music Factory. Dig this. Un poquito más de Acid Jazz a través de Acid Blues Quartet. Esto se llama Dig This. Aquí lo escuchas en Black Sound. We'll be right back. buen tema, qué buena canción. Acid Blues Quartet, Dig This. Aquí lo escuchas en la radio. En la única emisora que no te acribilla a grandes éxitos aburridos y petarderos, ¿eh? Aburridos ya de siempre escuchar lo mismo en cultura musical. Aquí no, aquí todo lo contrario, cultura y de la buena. Vamos con Charlie Wilson. Es lo último para el año 2013. Charlie Wilson, Whisper. Esto lo canta con Kate Sweet. Seems like a perfect day to say what I've been wanting to say. Don't worry, baby, it's okay. Everything is just great. I ain't ashamed to say how I feel when it comes down to you. So many ways to communicate. For me, it's only one way. I could send it in a letter, I could text your phone. You up on Twitter cause you stay locked on. Even fly a plane, ride it in the sky. But it's better, girl, if I wanna whisper. Tell you, babe. Oh yeah, girl, yeah. And I wanna let you know that you're up. Come and get with me, yeah, yeah, yeah. Oh, tonight, yeah, yeah, girl. Baby, come with me, you and I'm gonna go now. Come with me right now, right now, my baby. Say the word, girl, and you can have her. Say the word, yeah. Viernes, déjate llevar por la factoría de la música negra y enciende las estrellas con R&B, jazz, acid jazz, blues, soul. Toda la música negra que puedas imaginar los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Sierra. Black Sound Music Factory. El día puede esperar. es la música tranquilita de Anthony Hamilton. Esto se llama Magnolia's Rooms, dentro de un álbum que pertenece al año 2007 llamado Southern Comfort. Estaba pensando yo en la cara que se le ha quedado a Steven Spielberg en los Oscars. Se ha llevado tan solo dos estatuillas con lo que prometía a Lincoln, y al final, fíjate tú, dos estatuillas de nada. Y la gran triunfadora, ¿quién lo iba a decir? Ben Affleck con Argo. Madre mía, Ben Affleck con lo pavisoso que es, lo alma cántaro que es, y resulta que ahora es un director de la leche. No he visto la película, tengo que verla, a ver si sale ya en internet. Pagando 2 euros por verla, por supuesto, claro que sí. Y así podré opinar sin prejuicios. R&B, jazz, acid jazz, soul, funk, Black Sound Music Factory. Este es el panorama nacional, se llama Buica. ¿La conoces de sobra? Nos vamos directamente al año 2006, un año perfecto, donde ella se daba a conocer. Soleá de Libertad, así se llama el álbum. Incluía temas como este, Soleá de Libertad. No es el álbum, es Buica el álbum. Disculpad, estoy un poquito así con el frío, como que el cerebro se encoge como una esponja. Déjame bailar, que yo contigo no quiero nada. Me he cansado de tu cuerpo. Déjame llorar, prefiero el golpe de la soledad. Beso con el que me das tu veneno. Déjame volar, ya no me dará miedo despegar. Me cansa de tu tierra, mucha miseria. Papá, niño, déjame cantar, que al cielo mi lamento ha de llegar. Cantándote destierro de esta soledad. Con el que me das tu veneno. producto nacional, Wicca, la negrita de lujo, Solea de Libertad, es como se llama este corte número 9 dentro de ese álbum llamado Wicca, del año 2006. Ahora sí, que me había liado yo un poco, Sigues en Black Sound Music Factory a través de la sintonía 96.7. Recuerda también en ondasierra.com, en directo vía web. Y todos los viernes poniéndote lo mejor en música negra. Posiblemente, y aún no lo sé, pero lo anunciaremos en el blog, en blacksoundmusicfactory.blogspot.com. Decía yo que tal vez hagamos un especial de blues para el próximo viernes. Aún no lo tengo claro, pero lo anunciaremos. Siempre es bonito también, de todas formas, encontrarte con buenas sorpresas. Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. Yeah. You know, being from Virginia, gotta go back to my roots. The whole go-go thing. DC, what's up? Virginia, you already know how you about to do it. Let's go. Yes, sir. Been sitting here for an hour talking, but we ain't saying nothing. I ain't even tripping, mama, that's cool. No better way to waste time than with you. Ain't that a trip? Cause usually I do my thing and I dip. Oh, but she got me wanna stick around for the second show. Have her do a thing on the stage for me once more. And I'm like, ooh, I can't wait for her to be alone. Tell me, so tell me what you say, ma. We've been keeping it 100 up to this far. So what you wanna do? I'm tryna give it, but I'm losing my cool. Cause Jordy got me thrown it off. Now mama, she got me thrown. Hey, thrown off. Now mama, she got me thrown. Mucho que no sonaba Chris Brown por aquí, Exclusive, año 2007, ese era el álbum Trowet, el corte que abría este álbum y que te ponemos hoy aquí en la radio, y que es una maravilla este hombre, como canta, como baila. Estaba yo pensando, ¿será actor también? Hoy no te lo puedo decir, hoy me he dejado la tablet, iba a decir el iPad, pero bueno, da lo mismo, me lo he dejado en casa, no he podido verlo. Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. Climbing higher ain't an easy quest, 'cause your ground's falling away. Y con Beverly Knight entramos directamente en la segunda media hora del programa con este álbum llamado Affirmation, perteneciente al año 2004. Este era el corte número 2 llamado No Too Late for Love. Buenas canciones y recordarte que hoy es 1 de marzo y que mañana 2 de marzo es mi cumpleaños, así que si me quieres felicitar, o mejor dicho, si me quieres mandar algún regalito tipo jamón de chorreras, que eso sí que se agradece mucho, también admito sobres... La broma ya se está pasando un poco, ¿no? Sí, mejor lo dejo. Jamones de chorreras. Escríbeme. Y lo hablamos. BlackSoundMusicFactory.blogspot.com. Ahí puedes descargar los programas, ahí puedes escuchar la música cuando te apetezca. Y en OndaSierra.com, en directo, no solo Black Sound, sino toda la programación de la casa, en Ocio Radio. Esta canción es muy curiosa, es de Thilo Green. Es muy, muy curiosa, por eso la quiero poner. Escúchalo esto. Esto se llama Child's Play, lo canta con Ludacris. Pero escucha, ya verás, es como los dibujos animados, es extraño. Come see, black eye, become me, from young sea, to one tree, to everything, my son see, I'm hollering, can't help, I'm hungry. I like that one, do it again, take rap, fake rap, sack rap, trap rap, same shoe, same shirt, the same work, the same dirt, the flame hurt, the game hurt, my name work, that ain't work, that ain't work. Well, actually, it ain't worse, I'm fast, time fast, I'm first, I'm last, psychic, I knew you would like it, like this, I like this, it's priceless, more than my right wrist. Ain't nothing about the left, don't you kill me. Cockback, black track, the beat bleed, street bleed, loony weed, feed see, a speed read, you need me, to give it to you, like you want it, I own it, when I'm on it. Oh, shit, goddamn, dog, on it, I'm gone. Maintain, the same thing, nigga rap about the same gang, Daniel, same thing, same gang, and same, when I rap, same thing, me and God, same thing. Whoa, money jiggle, money fold, I'm young, my money old, baby look, cross hanging, down to my tummy toe. Like a fun bus, like a gun. Hurry, let me see. Just like with me. Who the only little nigga that you know with about 50 flows, do about 50 shows in a week, but creep on the track with my tippy toes. Shut the fuck up, I'm trying to work. Oh, forget it, I'm going berserk. Cause I've stacked my change and I'm back to claim my reign on top, so pack your things. I've racked your brain like crack cocaine. My fame won't stop or I'll jack your chain. Give it up, ding ding ding. Thanks, the price was right. That great goose got me loose, but my eyes are tight. It's the truth, give me a light like I'm dynamite. Alright, alright, we gon' ride tonight. I'm so dangerous that I gotta bang with this. You could be famous or remain nameless. Better just drop down to your knees, call upon the Lord and pray. Better luck next time, but you wanna open that door today. Your hair sort of gray, it's that sort of day. Flowing so hard over this track and I got more to say. I ain't new to this, I'm so true to this. See what you get fucking with CeeLo and Ludacris. See, this is just like childhood to me. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, fast, get it done, just like a fun bus, like a gun. Hurry, hurry, hurry, hurry, let me see, this is just like child with me. Okay, there you have it, little kids. Wasn't that fun? Yeah. Saturday morning, CeeLo Green and my man Ludacris doing his thing, ATL style. This is Child's Play to us. Seriously, though, I can rap better than you guys with my tongue tied. R&B, jazz, acid jazz, soul, funk, Black Sound Music Factory. Y después de CeeLo Green y esa canción extraña a los videojuegos, nos vamos con The Basions, All Wrap It Up, así es como se llama esto, disfrutando en esta noche de viernes en Black Sound Music Factory. Los años 70, finales de los 70, principios de los 80, era música que hemos repasado, como te digo, el viernes anterior, con música disco Stum, con la que podías bailar al estilo, pues como lo hacían tus padres, ¿no? Cuando se conocieron en aquella discoteca y decidieron después casarse y tenerte, ¿eh? Y ahora tú escuchas la música y dices, madre mía, qué carrozones eran. Pues sí, escuchaban esto, oye, y es maravilloso. Disco Stum, The Basions, All Rip It Up. Aquí lo escuchas, 96.7. Esto es Black Sound. Edina Howard, que comienza en este tema llamando por teléfono. Es un tema que se llama Do You Wanna Ride. Escúchalo, ya verás tú. Te vas a poner así como melosón, melosona, ¿eh? Y si vas a salir, recuerda, abrígate, que hace mucho frío. That'll rock your world. tonight is your lucky night. 'Cause you ain't gotta ask for nothing. You just better do me right. Baby, don't you be afraid. 'Cause I ain't trying to hurt nobody. I'll be a Miss Bump and Grinder. I just wanna do you tonight. Acúrpate bien, sí, sí, ponte a su lado. Ponte en Milosona. Irina Howard te ayuda a ello. Do You Wanna Ride? Todo un temazo, toda una balada, como no, del R&B, de lo mejorcito que puedes escuchar. Y te lo ponemos aquí en la radio, como no, en el 96.7. Vamos de clásicos, y es que esto ya lo es. Alicia Keys son, bueno, canciones en la menor, son en A minor. Esto se llama Rock With You. Es el corte número 6, recordando a Alicia Keys en sus comienzos, en ese disco que sacó y que la hizo famosa, canciones en la menor. We'll be right back. Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. No pierdas. Poco más de 10 minutos que faltan para alcanzar las 11 en punto de la noche en este viernes 1 de marzo. Vamos con Brandy, Never Say Never, año 1998, Top of the World. Yeah, make it all I'm on the rise. Come on, come on, come on, come on, come on. I went from Helly Hansen to many mansions. The girls in the Aruba doing belly dancing. Spent half of my advancing, jaws from Branson to make it through my circumstances. But you know I'm wiser now. Move like Kaiser now. Got a butter soft cover just to hide my pound. Got a house in the valley, come and find me now. Got enough dough to buy the town. So I might give a six to my chick, Benz to my mom. Crib so big it look like the Pentagon. Give her a couch just to spill Henny on. And been a don since Lotto's and Benetton. Come on. Some people say that I'm not the same girl. They say I think that I'm in my own world. But they seem to think that I have changed. Yeah. But then I talk and now they raise my problems. Be like you, I'd have to try and solve them. Yes, everything is quite the same. Whoa. I'm just trying to be me, me. Doing what I got. De Brandy cantando con Mace, Top of the World, Never Say Never, año 98. Anda que no ha llovido, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Han pasado dos meses ya desde que empezó el año, este 2013, que avanza ya, que no te lo puedes imaginar, y un montón de anécdotas incluso nada más empezar, ¿no? Por ejemplo, lo del Papa, de pronto dimite, ya se ha cansado, ya está cansadillo, está viejillo el hombre y ha dicho, pero bueno, nada, voy a estar yo aquí aguantando todo el chaparrón, y con todo el rollo que hay aquí en la iglesia, mejor me piro, me largo y se lo dejo, le dejo el marrón a otro. 2013 que empieza fuerte y que va a acabar mucho mejor, ya verás. En 2014 la cosa se soluciona, ya directamente se acabó la crisis, justamente el 1 de enero de 2014 se acabó la crisis. Es que hay que tomárselo con humor, porque si no, de verdad, ¿dónde vamos a parar? Vamos con más música. Todavía podemos poner algo más hasta que lleguemos hasta las 11. ¿Qué podemos poner? Por ejemplo, Bobby Valentino. Special Occasion, año 2006. Give it to me. Es Bobby Valentino. Soy Valentino, especial ocasión, año 2006, lo hemos puesto un montón de veces. Este tema en concreto, que es el corte número 17, tal vez no, Give It To Me. Y ya nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer con casi la canción que nos ocupa para esta despedida, Not With You. Sé bueno, sé feliz, no hagas cosas raras, abrígate que hace mucho frío. Hasta el próximo viernes, adiós. If I'm not with you, don't know if I can trust. If I'm not with you, all of these questions cause. If I'm not If I'm not with you.